Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Buenos días, los invitamos a compartir el programa Radio Portal de la Asociación Civil Camino del Sol. Emitido desde el Centro de Día Comunitario El Portal del Sol, en Virrey del Pino. Bienvenido Radio Gente, acá Radio Portal, le damos la bienvenida, espero que pasen una linda mañana junto con nosotros, le vamos a estar haciendo un rato compañía, espero que lo disfruten tanto como nosotros. Bueno, acá le damos la bienvenida con mis compañeros aquí presentes. Hola chicos, saluden a los oyentes. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy bien, oyentes, le voy a estar presentando un poco lo que se viene en el programa. Va a estar muy bueno, espero que se queden ahí, porque la verdad que está muy interesante lo que vamos a estar hablando hoy. Tenemos mucha información para contar. Tenemos un invitado sorpresa. Muy bien. Bueno. Y vamos a hablar un poco de lo que fue el eclipse lunar. El azar. Vamos a hablar del azar. Bueno, vamos a estar pasando música como siempre. Y ahí tenemos un, como nos acaba de decir nuestro compañero, un entrevistado sorpresa, si se puede decir. Que va a estar muy buena la charla, espero quédense. Pues la verdad es que va a estar muy interesante. Espero que disfruten como nosotros la vamos a estar. Y bueno, ahora vamos con el primer tema, que acá nuestro compañero Nico va a presentar un tema para que ustedes disfruten. Bueno, les voy a pedir un tema de Callejero, de Una Nueva Noche Fría. ¿Para alguien especial, Nico? No. ¿Por ahora? Me gusta. Aunque el tiempo diga lo contrario. Y bueno, gente, acá como les prometimos al principio, vamos a hablar un poco sobre un proceso astrológico, se puede decir. Vamos a estar hablando de la luna. Claro, la luna se puso rojo para los que lo pudieron observar. Lamentablemente yo no lo pude ver. Fue una noche romántica. Sí, para los que pudieron pasarla junto a alguien, la verdad que sí. Pero yo, la verdad, a mí me avisaron en el radio mal. Me dijeron que era como a las 10. Sabía que a las 10:20 no había nada. Gracias, chicos, por avisarme a qué hora era la luna. Estaba en todas las horas. Sí, la verdad que sí, por eso me acosté. Bueno, ¿y a usted qué le pareció este evento tan maravilloso que no va a volver a pasar en bastante tiempo? En 2029, me parece. Se andaba hablando por ahí. Sí, en el 2032. Ah, el 2032, disculpen, Está muy bueno saber cuándo se va a volver a presentar algo tan hermoso como esto. Bueno, espero que dure su pareja. Sí, la verdad que hay que durar, se va a volver a ver la luna de esta área. Hago una pregunta. ¿Alguien vio la luna con su pareja? No. ¿Vos sí? No, yo no. No la vi. Lamentablemente, hasta ahora nadie tiene pareja. Somos solteros acá. Pues somos todos chicos acá. Sí, es verdad, somos todos hombres. No, todos hombres no, hay una mujer. Ay, chica, ah, bueno, acá por lo menos, bueno, hay que tener un poco de humor. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito más científicamente y vamos a dejar un poco el bordeo, si se puede decir. Vamos a hablar el proceso de cómo se fue dando este evento, cómo la luna se fue poniendo roja. ¿Nadie, alguno acá tiene una idea de por qué la luna fue obteniendo ese color? Vos, Manuel, que vos sos científico. Ahí le dije, también se vio esa noche la luna, cómo brillaba en sus ojos. Bueno, queridos docentes, bueno, que tengan buena mañana. Y nada, le digo que yo no pude tampoco ver la luna, pero sí los... ¿Cómo es que se dicen? Los científicos dijeron que la luna no llegó a su punto de ponerse roja, por eso estaba media naranja. ¿Cómo la naranja, no? Bueno, vamos a dejar un poco y vamos a ponernos un poco serios. Pero bueno, el tema es que la luna no llegó a su punto, pero dentro de 18 años, que va a ser en el 2032, la vamos a tener de vuelta y quizás siga un poco más roja. Como algunos que dicen que estuvo la luna sangrienta, pero no estuvo la luna sangrienta. Queridos compañeros, estuvo la luna naranja. No llegó a su punto porque el sol debió acercarse un poco más la luna hacia un cierto limítrofe, se dice, para que la luna se ponga en color rojo. Bueno, queridos compañeros, vamos a hablar, ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del azar. A ver qué les pareció. Bueno, acá, chicos, para explicar un poco lo que fue, por qué se dio este proceso natural, por qué la luna se puso roja, vamos a tratar de explicarlo según cómo lo escuché yo. Bueno, yo, por lo que tengo entendido, fue donde la luna y la tierra tomaron una buena alineación, haciendo que el sol dé sus rayos a la tierra y la tierra así absorbiendo los rayos azules o violetas, si se puede decir, y alargando los rayos rojos, haciendo que así la luna tome ese color y absorbiéndolos de alguna manera, y por eso pudimos ver que en el cielo se veía una luna de sangre, si se puede decir, porque nadie sabe muy bien de qué era la luna. Otros decían que era de sangre, otros decían que era para la cosecha. La verdad, nadie sabe muy bien para qué era la luna esa. Pero la verdad fue un espectáculo maravilloso y lamentablemente ninguno acá en la mesa lo pudo ver. Y bueno, ya va a volver a pasar y ojalá lo podamos ver todos juntos. Sería maravilloso que podamos volver a ver este acontecimiento. Bueno, ¿qué dicen ustedes, muchachos? Y sí, la verdad es que sí. Bueno, acá Alan hizo un buen aporte sobre la noticia y para mí ahora tendría que haber sido científico. Bueno, y acá nuestros queridos compañeros opinan algo sobre la luna. Juan y Mati, Sí, yo me la perdí porque estaba trabajando, la locución del horario, me la perdí. Y sí había ido a ver la anterior, que fue como a las 3 de la mañana. Puse el despertador y la pude ir a ver. Pero esta que era como 11 y pico fue, ¿no? No llegué a verla. Y entiendo que era como decían acá los compas, algo de un tema de la distancia que hay entre la luna y la tierra, la sombra que le da la tierra a la luna es la que la tiene de color, la sombra o esas filtraciones de onda ultravioleta que también explicaba, es como una combinación de todo eso. Y lo que me parece alucinante del eclipse es como la mitad del mundo habló de esto, porque solo lo pudo ver un hemisferio. Pero en todas las teles, ahora que en las redes sociales, hay una historia muy linda que escuché en un canal de cable, que hay una china que cocina, me parece alucinante porque se siente comida china, y contaba que esta es una comida muy especial para cuando hay eclipse de luna en China, porque el eclipse de luna en China significa volver a casa, visitar a tu familia, o estás muy lejos, porque China es recontra grande, ¿viste? Por ahí en tren tenés que llegar 3 días. Pero si no llegas por trabajo a visitar a tu familia ese día de eclipse, vos mirando a la luna eclipsada, sabés que del otro lado está tu familia, tus amigos también mirando a la luna y pensando en vos. Entonces es como un momento de encuentro, si se quiere, todos mirando la luna, ese eclipse. Me pareció una historia muy linda, y hay como una comida típica para ese día o para estos días. Me pareció también lindo eso, como que todos, o no la miré, si no la pudimos ver, pero también la pensamos, ¿no? Estuvimos bastante atentos, me pareció muy lindo. Bien, ¿vos, Mati? Yo soy Juan. Digo, Juan. No, yo sí, la vi no mucho tiempo, pero la vi un ratito. Estaba justo en un piso 17, así que estaba alto. Y la vi un ratito, ¿no? La verdad no me pude colgar demasiado, digamos, con una cámara o con algo. Yo sé, amigos o gente que estuvo con cámaras, vieron que tienen lentes que te acercan, o con binoculares, cosas así. No tuve esa posibilidad, pero sí la vi un rato. Y hablé con mucha gente que se sintió como afectada. Yo la verdad no llego a sentir esas energías, pero sí sé que la luna tiene un significado para muchas culturas y todo eso. Pero vi como sobre todo a las chicas, como este periodo de transformación que arranca ahora con el eclipse, el nuevo periodo, vieron que las nuevas lunas tienen todo un significado. Yo no llego a sentir esas cosas, pero sí la vi, digamos, y estuvo bueno. Y claro, ese es el punto de vista de cada uno, por ahí fue como la luna roja, es wow, un punto romántico, así se podría decir, fue bastante interesante el evento ese. Bueno, gracias chicos por su aporte astrológico, si se podría decir, hablando de la luna, que estuvo hermosa. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que fue un poco el lanzamiento del altar. Bueno, acá nuestro querido compañero Paco nos va a leer un poco de información del altar. Bueno, la información que quería dar es que ayer fue lanzado el altar. Bueno, fue el segundo satélite. Y bueno, oyentes, acá vamos a hablar del Arsat 2, que fue lanzado ayer, y es un satélite geoestacionario argentino, orgullo argentino, de telecomunicaciones, que va a estar uniendo acá un poco Latinoamérica, llevando lo que es la comunicación, para hacerla un poco más fácil. ¿Ustedes qué me pueden decir sobre qué comunicaciones más fácil vamos a poder tener con este nuevo satélite argentino? La de los celulares, dijo la presidenta, ¿no? Que vamos a tener buena comunicación de celulares, de la televisión. Entonces va a estar un poco más rápido. Más rápido va a andar. Sería muy bueno, porque hay muchos problemas ahora con los celulares. Sí. La señal y sí, va a estar muy bueno ahora este nuevo satélite. Y si se podría decir, bueno, ahora son dos hermanos, el ARSAT 1 y el ARSAT 2. Y ahora, bueno, si Dios quiere, Se estaría hablando de un tercero. Vamos a tener los tres hermanos. La familia argentina en el espacio. Y bueno, van a estar trayendo todavía más facilidad para poder comunicarnos así en toda Latinoamérica. Y ojalá, bueno, podamos seguir creciendo con esto tan hermoso que es poder comunicarnos entre nosotros. Y la verdad que es algo muy lindo y la verdad que felicito a la Argentina por este gran logro y a toda Latinoamérica. Pero para mí es maravilloso mandar algo a Argentina así, latinoamericano, algo para el espacio. Es algo nuevo que se ve, claro, más argentino. Querido Alan, contanos desde dónde fue lanzado el ARSAT, o algún compañero que sepa, ¿no? Acá nuestra compañera Anto nos estará comunicando. Se rindió Anto. Ah, espere, chico, nadie sabe dónde fue el lanzamiento. La Guayana Francesa. Ah, o sea que se estuvo lanzando desde la Guayana Francesa. Así es. Bueno, es interesante, sí. Bueno, eso es un poco de información que le brindamos a la gente de hoy. Y ahora estaríamos presentando otro tema. Alamar nos va a presentar un tema ahora. ¿Qué tema te gustaría? Y bueno, el tema que elegí yo se llama Te Busco, de Nicky Jam y Cucuyuela. Espero que lo disfruten y les guste tanto como a mí. Disfruten la chica. Te tiene mal esa rutina. Yo quiero ser el hombre que te cambie la vida. Tú estás buscando la salida. Motívate, ponte bonita, que nos vamos a la huida. Tú me dices si te busco o si nos escapamos. Tenemos una noche loca, la la la la, y rico la pasamos. Tú me dices si te busco o si nos escapamos. Tenemos una noche loca, la la la la, y rico la pasamos. Oye, yo iré buscando. Si yo paso y te recojo en el rojo, pide lo que quieras, cumpliré tu antojo. Yo sé que tú tienes novio, mami, no me enojo, pero tú con él ni me mojo. Ella le gusta escaparse conmigo, llevarse un abrigo y un burdito. Yo no lo investigo, ni tampoco le pregunto por los machos que ella tiene en Instagram. Si cuando llega a Costco todos se le van, se espantan. Pongo mis temas y le encantan, a todo volumen hasta que los vecinos se levantan. Ve como mis prendas resaltan y me dice mi blanquito sigue dándole ratatam. Tanto a la noche hasta por el día en una estadía, envueltos en la ceniza de un fuego que antes había. Sin secretos, te tiro una foto y no te etiqueto. Yo soy el que llega y te cambia la vida por voy completo, mami. Buscándote, prepárate, que yo quiero hacerte mía. Dime qué vas a hacer, me esperaré. Prepárate, que yo quiero hacerte mía. Dime ella qué se vas pone a la capucha hacer. Cuando salimos de la ducha, yo sé que tu novio no te escucha ni tampoco te dedica las canciones. Fabrica sus emociones, salpicas porque pelea con el tipo, no hay quien lo soporte. Y tú con ese corte, las mujeres se ven y desde el sur al norte se tachan. Nos tratan de romper y se escrachan. Ma, yo soy tu Kanye y tú mi Kim Kardashian. Otro amor, otro cuento, el futuro está escrito. Mami, no me compares porque yo no compito. Son zapatos, carteras, pulseras, conmigo el ascensor y con el novio tuyo las escaleras. Demasiado adelantado al tiempo, yo siento que llegaste a pillarme mi mejor momento. Soltero y al lado tuyo más prospero, buscando en tu corazón poder ser el primero. Hoy iré buscándote, prepárate, que yo quiero hacerte mía. Dime qué vas a hacer, me esperaré. Prepárate, que yo quiero hacerte mía. Dime qué vas a hacer. hice lo que quieras hacer. Que yo le llevo donde sea. El Prince, Nicky Jam, Rock Wilds, el Mueca, el Celebro, Urbi Roma.